canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenas tardes, ya son 3 de la tarde y vamos a comenzar con Cultura Musical, su programa especializado en todo lo que son los tops temáticos, su programa musical por excelencia, y como siempre vamos a empezar el lunes con la mejor energía. Y para el día de hoy les tengo preparado todo un especial, un tributo para la música de los 90s, ya que, bueno, casi toda la gente pasó por esa década, y si es que hay gente que recién es del 2000 para arriba, puede aprender sobre lo que fue la década de los 90s. Para mí, una de las mejores décadas en cuestión de la música. Vamos a tener toda una variedad en cuanto a géneros musicales. Vamos a tener el primer bloque con bandas internacionales. Y ya el segundo vamos a irnos con todo el potencial de la música ecuatoriana. Tenemos un programa increíble, tenemos canciones de excelentes y sobre todo las mejores historias sobre esa canción que tanto marcó un hit en esta década. Yo sé que estamos hablando de los 90s y que voy a poner una canción de Los Prisioneros, pero si bien esta canción fue creada en los 80s, salió también en un disco compilatorio en el año del 93. Y Los Prisioneros viene a ser una de las bandas precursoras de la identidad latina del rock, porque fueron ellos quienes quisieron desapegarse un poco de toda la influencia extranjera y quisieron marcar una identidad con sus letras y con sus mensajes, mensajes bastante contestatarios. Así que vamos a escuchar esta canción, que aparte del videoclip, fue el primero en proyectarse cuando surgió MTV Latino. Entonces comenzamos de esto, es Cultura Musical, Los Prisioneros con su mensaje de We Are South American Rockers. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajo. Atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Me llamo rock and roll, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo, plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu crista. We are South American Rockers. No nos acompleja revolver los estilos mientras puedan a gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amores, asunto de niñas. Gritar y patear es aprovechar. Tu sangre joven. Este es un negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar. Mejor funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta. We are South American Rockers. No stop rockers sudamericanos. We are South American Rockers. No stop rockers sudamericanos. American ilusos, mujeres sin millones, cadilla. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los rockers de verdad. Sin ninguna vergüenza. Thank you. Estábamos escuchando We Are South American Rockers de Los Prisioneros. Y ya adentrándonos más, vamos con una banda que también surgió a finales de los 80s gracias a una campaña que mucha gente que es de los 80s o de los 90s recordará, la campaña Rock en tu idioma, que proponía un espacio para bandas emergentes que cantaban en español, sobre todo en Latinoamérica. Esta banda se llama Caifanes, ahora considerada como una banda, una eminencia dentro de todo el rock latino, alcanzó siempre muchos hits en esta década, estuvo también en cadenas como MTV y también fue una de las bandas que se internacionalizó más allá de Latinoamérica, dio algunos conciertos en Estados Unidos. De hecho, cuando se hizo el Woodstock de 1994, ellos rechazaron la invitación. Sin embargo, ellos fueron una de las bandas más conocidas, 5 álbumes, y bueno, después de esto se separaron y el vocalista formaría la agrupación Jaguares, que seguía teniendo la misma línea de Caifanes. Y sobre todo, aquí ya empieza a tener también el rock latino un poco más de identidad, ya que mezclan ritmos, mezclan matices, empiezan a ponerle, por ejemplo, música de mariachis, empiezan a ponerle también esta mezcla de cumbia con rock gótico. Es el único grupo que hasta ahora ha hecho ese tipo de mezclas. Vamos rápidamente a escuchar la canción de Caifanes, Quisiera Ser Alcohol. Me separes, deja estamos escuchando el tema Quisiera ser alcohol de Caifanes. Vamos con una canción que marcó todo un hit en la década de los 90, Bolero Falá de Aterciopelados. De esta banda se caracterizó por mezclar elementos de la música tradicional colombiana y su despegue, y muchos consideran que su mejor álbum hasta ahora es el que salió en 1995. El álbum El Dorado marcó una historia dentro del rock colombiano y se internacionalizó también para formar parte de la historia del rock latino. Vamos a escuchar el tema que fue todo el hit del año del 95. Esto es de Aterciopelados, Bolero Falaz. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos de la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo si sí, malo si no, ni pregunté. Ya no soy yo, fuera de mí es que me viene. Que si vengo me lo doy, que si estoy que me pierdo. Que si tengo que no doy, que si estoy que me vengo. Malo si sí, malo si no. Estamos escuchando el tema Bolero Falaz de Aterciopelados. Vamos también con otro éxito en este especial de la década de los noventas, la música latinoamericana, el rock latino en la década de los noventas. Vamos con un tema de Todos Tus Muertos. Este fue la primera grabación, bueno, esta canción fue la primera grabación, estuvo en el primer demo de la banda Todos Tus Muertos, una banda conocida por un género que ellos lo denominaban como Rasta Punk. Ellos mezclaban tanto el reggae, le mezclaban con el punk, y en sí ellos mezclaban con lo que sea que ellos desearan. Pero este tema cuando se hace totalmente conocido es en el año de 1996. ¿Cuántos años tenían ustedes en 1996 cuando fue este tema que lo hacen en un género de cumbia fusión? Lo hicieron junto con Los Auténticos Decadentes y dicen que esta canción fue la que hizo que Los Auténticos Decadentes tengan el despegue y se hagan conocidos. Y bueno, después Los Auténticos Decadentes, debido a sus méritos musicales, también serán conocidos con un montón de hits a lo largo de su historia. Pero fue precisamente esta unión de Todos Tus Muertos y Los Auténticos Decadentes que popularizó toda esta onda latinoamericana de la fusión con la cumbia. Vamos a escuchar tema de 1996, Todos Tus Muertos, con Los Auténticos Decadentes, Gente Que No. No quiero ser un tipi ni un fan. No quiero. escuchamos el tema Gente que no, de Todos tus muertos, con Los Auténticos Decadentes. Y así vamos cerrando este bloque internacional en la década de los 90, donde se hizo conocido el rock latino. Y no solo el rock latino, sino que también en los 90 surgieron otros géneros musicales, géneros como el hip hop. Y en cuanto al hip hop latino, tenemos que hablar de Control Machete, considerado como uno de los grupos de mayor influencia en todo el mundo del hip hop. Y fue debido a que fue el primer grupo, ya que sí existían algunos grupos de hip hop, sobre todo a finales de los 80s aquí en Latinoamérica. Sin embargo, fue Control Machete el que se hizo más popular, el que se hizo más conocido, y fue de los primeros grupos que salieron del espacio del underground a un nivel mucho más internacional. Debido al éxito de su primer disco, Mucho Barato, de 1997, se hicieron conocidos alrededor de toda Latinoamérica. Incluso dicen que gente que no tenía idea de lo que era el hip hop se hizo muy afín a este género solo por esta canción. 1997, MTV rompe todos los hits con Comprendes Méndez. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones.

mis amigos me dejan dormido en la cantina. No tengo más remedio que matarte y que matarme. Y que Dios me perdone, tú no eres más que una perdida. Maldita que me desista. Yo que te recogí adolescente y con la piel tan tersa, compadezco a ese Gil que ahora quiere mantenerte con esa cara igualita a la de Elsa, vieja perversa. ¿Cuál venenoso batracio, tu ponzoñoso corazón me ahoga en un laberinto de pecado y de mal? Escuchamos el tema Venenoso Batracia de Hugo y Drobo. Es todo un tema clásico y es del 95. Estamos en este especial de la música de los 90s. Y tenemos que nombrar a uno de los grupos más exitosos de esta década, que recientemente han vuelto dando un par de conciertos. Esperamos que, bueno, toda la gente fan de su música espere que saque más material. Estamos hablando de la banda Cuencana, de la banda Sobrepeso. Sobrepeso es todo un ícono dentro del rock ecuatoriano, no solo porque, bueno, dentro de las cosas más icónicas, en el año de 1996 abrió el concierto en Cuenca para la ya desaparecida banda Héroes del Silencio. También estuvo en conciertos muy importantes como el concierto Pululagua Rock Fest, el concierto Rock desde el Volcán, que era en el volcán Pululagua. Estuvo compartiendo escenario con bastantes bandas internacionales. MTV, de hecho, fue a cubrir el evento de 2 días de Rock desde el Volcán, que era un concierto dentro del volcán Pululagua. Y en sí, un montón de presentaciones y un reconocimiento muy importante por parte de la gente cuando en 1997, Sobrepeso saca el álbum más icónico de toda su carrera, el más representativo, La Ruleta. Este álbum cabe destacar que fue grabado, tuvo la producción de Sergio Sacoto, quien entonces era cantante de Crux en Karnak, banda que vamos a hablar más adelante, y este álbum se convierte en uno de los mejores álbumes de todo el año de 1997 y actualmente es de los mejores álbumes de rock ecuatoriano. Vamos a escuchar del año 1997, Sobrepeso, con su tema El Ascensor. Yeah. Estamos escuchando El Ascensor de la banda cuencana Sobrepeso, y como les conté de que había sido Sergio Sacoto, quien obviamente se dedica a la música, quien había mezclado cuando él todavía seguía en Crux en Karnak, vamos a mencionar a esta banda que fue una de las que alcanzó un mayor nivel de en el panorama internacional en el aspecto de la música. Esta banda comienza en 1989, fundada por los hermanos Sergio y Andrés Sacoto, y empiezan a hacer música de rock mezclado con otro tipo de géneros, mezclado con géneros caribeños, mezclado con pop, mezclado también bastante con funk, y empiezan a hacer material, lanzan un video, un videoclip que fue lanzado en la cadena MTV, y también según una entrevista que Sergio Sacoto ofrece a la revista Rolling Stones, bueno, empieza a ganar ya más popularidad, empieza a hacerse conocido. Y también podemos también resaltar el hecho de que fue Crux en Karnak la única banda que firmó con una empresa discográfica importante. En 1994 se integra Itar Cuesta y graba con la discográfica Sony Music. Este fue el año del mayor despegue de la banda y el año que consiguió mayores reconocimientos. El año incluso en que lograron años posteriores tocar ya en escenarios de otros países y hacerse mucho más conocidos. Vamos a escuchar uno de los temas. Este fue el mayor hit que tuvo Crux en Karnak en su historia. Esto se llama ¿Cómo camina? Yeah. Estamos escuchando el tema Cómo Camina de la banda Crux Encarnac. Y ahora vamos con una de las bandas más icónicas de toda la historia del rock del Ecuador, una de las más representativas, Sal y Mileto. Surge entre el año de 1994 desde La Tacunga, con una idea, con un proyecto de hacer un grupo de rock bastante progresivo y experimental. Y la calidad de música que tuvieron y la experiencia narrativa a través de sus letras hizo que traspasen fronteras y lleguen escenarios como el Rock al Parque de Colombia, toquen en algunos países, formaron parte dentro de muchas formas de arte, musicalizaron obras de teatro con música en vivo, musicalizaron programas de televisión, y aunque ya el fundador del grupo, vocalista y creador de las letras, Paul Segovia, se murió por eso del año de del año 2006. A pesar de eso, esta banda todavía sigue sonando. Vamos a escuchar una de las mejores, bueno, todas las canciones son excelentes, Sal y Mileto, esta banda totalmente progresiva, con experimentaciones de hardcore, de blues, de electrónica, de jazz, de heavy metal, de funk. Vamos con el tema Débora. Mariposas negras, de matar, las mujeres siempre miran a las estrellas. Estamos escuchando la voz de Paul Segovia, quien murió en el año 2003, acabándose así Sal y Mileto, bueno, que después prosiguió un poco, pero actualmente el grupo ya no existe, uno de los mejores grupos de rock ecuatoriano. Vamos a cerrar este bloque, este especial de la música de los 90s, con otra banda que también es una gran influencia, incluso para bandas de hoy. Luis Rueda es un gran músico, tiene grandes canciones y comenzó en la banda La Trifulca, una banda de rock guayaquileña, que experimentaba dentro del punk, dentro del rock, sobre todo con la tan marcada irreverencia de esta banda. Vamos a escuchar una canción que es todo un himno dentro del rock ecuatoriano, y así cierra Cultura Musical y su especial de la música, haciéndole un tributo a todos esos músicos y bandas de los 90s. La Trifulca, con su tema El Pelo Quinto.